Si se vienen para este lado, así bateamos menos. Nomás los tengo todos de un lado. Bueno, quedamos. Yo creo que esta es la última charla que vamos a tener acerca de la divinidad. Y vamos a hablar acerca de Dios Hijo. El problema cuando me enviaron esta serie de emails y este librito que leí, no es en cuanto a la divinidad de Dios Hijo, sino más bien ellos dicen que Jesús es Dios, pero que es un ser creado. Vamos a hablar de las dos cosas. Vamos a presentar a Jesús como Dios y vamos a ver también algunos versículos que nos demuestran que Jesús no es un ser creado, sino que es un ser eterno, que para siempre ha existido. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda, siéntese, esta es una clase más que un tema, y lo que voy a presentarles es una serie de versículos tratando de mostrar un punto. El punto es, en primer lugar, que Jesús es Dios, y en segundo lugar, no solamente que es Dios, sino que es un ser no creado, sino que es eterno. Porque hay una serie ¿qué podemos decir? Posiciones en cuanto a la divinidad de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová durante mucho tiempo enseñaban que Jesús no era Dios. Después cambiaron, modificaron un poquito y dijeron que es el principio de la creación de Dios, que es un ser creado. Algo muy similar a lo que andan enseñando hoy en día algún grupo que han venido a repartir folletos aquí entre nuestras iglesias. Así que vamos a entrar de lleno en lo que estamos aquí presentando. Recordemos que 1 Timoteo 3.16 nos dice que el misterio de la piedad es algo difícil de entender. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, dice la palabra de Dios, fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Y ahí nos dice claramente Dios. Dios se manifestó en carne. El nombre del Señor Jesús, Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Estos versículos ya los leímos la vez pasada que estuvimos aquí. Son manifestaciones del Antiguo Testamento en los que aparecía alguien que se llamaba el ángel de Jehová. Nosotros vamos a ver después que ese ángel de Jehová, en el libro de Daniel se le llama Miguel. Y Miguel quiere decir el que es como Jehová. Y ustedes encuentran al ángel de Jehová muchas veces, por ejemplo en Génesis 16, 11 al 15, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Agar. Agar reconoce a ese ángel de Jehová y le llama, tú eres Dios que me ve. Así le llama a ese ángel de Jehová. También se le aparece a Abraham cuando viene en Mamre, se le manifiesta lo que es el ángel de Jehová. Entonces ahí aparece Jehová y nosotros recordamos que pues al Padre nadie lo ha visto jamás. Eso lo dijo el Señor Jesús allá en San Juan 1.18. Sin embargo, Abraham lo vio cara a cara. Evidentemente tiene que ser otro Jehová, porque entonces Jesús habría mentido. Si a Jehová lo han visto cara a cara, en este caso Abraham vio a Jesús, a ese ángel de Jehová, que le llama Jehová también, y lo vio cara a cara. Después Jesús dice, al Padre nadie lo ha visto cara a cara. Entonces evidentemente no estaría hablando de ese mismo ser. Estamos hablando de un ser distinto. Les veo cara de no le entendí. Déjenme, se los repito una vez más. Estamos haciendo un repaso nada más de lo que estamos aquí leyendo. En el segundo punto que ustedes pueden ver ahí, donde dice Abraham y el ángel, en el encinar de Mamre, vino un ángel de Jehová a platicar con Abraham, y Abraham le llama Jehová a ese ángel, el nombre de Jehová. Y obviamente platicaron cara a cara, estuvieron ahí hablando. Más adelante el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, en San Juan 1.18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Ahora, evidentemente ese ser con el que Abraham habló no debe ser el mismo ser del cual el Señor Jesús dice, a nadie lo ha visto jamás. Está hablando del Padre. Al Padre nadie lo ha visto, pero este ser al que Abraham vio evidentemente no era el Padre. Deben ser un ser aparte, y estamos hablando en este caso del ángel de Jehová, que es como Jehová, que más adelante se va a convertir en Jesús y que también tiene la misma característica del Padre, porque recordemos que en la Trinidad pues hay tres miembros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son exactamente iguales. Tienen la misma categoría. El Padre es tan poderoso, tiene toda la plenitud de la divinidad. Jesús tiene toda la plenitud de la divinidad. También se llama Jehová. Y también el Espíritu Santo. O sea, los tres se llaman Jehová. Y por eso en cualquier momento se pueden encontrar con alguien. Evidentemente al Padre, que le llamamos Jehová, nadie lo ha visto jamás. Pero a los otros dos, al Espíritu Santo tampoco. Pero a Jesús sí. A Jesús se lo han visto muchas veces. Aquí en la tierra lo vimos. Y también Abraham lo vio cuando era un ángel, antes de convertirse en humano. Todos esos versículos que están viendo ustedes son del Antiguo Testamento, que muestran ocasiones en las que el famoso ángel de Jehová, entre comillas, quiero que entiendan que ese ángel de Jehová no era realmente un ángel, sino era Dios manifestado en forma de un ángel. Es como cuando Jesús se manifestó en forma humana, él era Dios en forma humana. Igual, Dios en forma de un ángel aparece en el Antiguo Testamento muchas veces, en Zacarías 3:1, en Génesis 32:24 al 30, en Jueces 6:14, en Jueces 13:8, en Isaías 9:6. Se nos dice que algún día Dios se iba a manifestar en forma humana. Mira lo que dijo Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, ser llamado su nombre. Miren cómo se va a llamar ese niño que nos va a ser enviado a los humanos. Consejero, ¿cómo más? Dios poderoso. Dios poderoso. Padre eterno, príncipe de paz. Isaías nos ilustra, nos dice que algún día en el futuro el Señor Jesús va a venir al mundo y se va a convertir en un humano y va a ser Dios, el mismo Dios. Así como Dios fue ángel primero, Jesús fue ángel, también algún día se va a convertir en un humano. Es el mismo Dios. Dios manifestado en forma de ángel en el Antiguo Testamento y hoy en día Dios manifestado en forma humana. Pero estamos hablando del mismo Dios. Todo esto ha sido parte de lo estudio lo que es la divinidad. Hoy vamos a hablar acerca de la preexistencia de Jesús. Y vamos a presentar cómo Jesús, versículos que muestran que Jesús no es un ser creado, sino un ser eterno. El primer versículo es el más conocido de todos, se encuentra en San Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias, aunque está en la pantalla, pero vamos a buscarlo en la Biblia porque se siente más bonito leerlo directo en la palabra de Dios, ¿verdad? San Juan, capítulo 1. Miren, este versículo es básico. Si ustedes se lo pueden aprender de memoria, qué bueno. San Juan, capítulo 1. Versículo 1 al 3. Presenta varios puntos. Miren, este versículo está bueno para dárselo en la cabeza a los testigos de Jehová y a los que no creen que la divinidad de Jesús. Este versículo es básico. Ok. San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y ahí tengo las palabras originales en griego para que ustedes tengan algunas interpretaciones. Estos tres versículos que voy a presentar son una serie de versículos que muestran que Jesús es Dios y que no es un ser creado. San Juan 1 dice: en el principio era el verbo. Se puede traducir como la palabra griega logos, se puede traducir como verbo o un verbo activo, o se puede traducir como palabra, dependiendo. La palabra logos se refiere a una palabra activa, por eso es que se le traduce en algunas versiones como el verbo. En el principio era el verbo, o la palabra activa, como ustedes quieran decirla. Y la palabra, o el verbo, era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, déjame explicar este versículo rápidamente, porque ha sido lugar de muchas confusiones. En primer lugar, la palabra arjé, que ustedes pueden ver ahí en rojo, en griego, la palabra arjé se traduce como inicio, principio, origen. Esa es la forma en la que ustedes pueden traducir la palabra arjé. Cuando dice en el inicio, en el origen, en el principio, esta palabra arjé, escuchen esto porque esto es clave. La palabra arjé no permite. No permite tiempo o la existencia de tiempo previo a arjé. En el griego la palabra arjé es el comienzo. Comienzo, inicio. O sea, antes de arjé no existe tiempo, no hay tiempo. Cuando alguien dice, bueno, algo que ocurriera antes de arjé. No, arjé ahí inicia. Allí, ese es el comienzo. Ahora, la Biblia nos dice que en el comienzo, Juan 1:1, lo que San Juan está tratando de establecer es que el Señor Jesús es preexistente. Eso quiere decir que ya cuando existe el arjé, ya había lo que él llama el verbo o la palabra, ya existía. Fíjense, San Juan no es un evangelio sinóptico. Ustedes saben que hay cuatro evangelios en la Biblia, tenemos cuatro evangelios. Tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas. A esos evangelios se les llama los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinóptico? Bueno, sinóptico quiere decir que son evangelios cuyo objetivo es demostrar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. O sea que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, contando la historia y tratando de contar acontecimientos en la vida de Cristo que demuestran que Jesús cumplió las profecías relativas al Mesías del Antiguo Testamento. O sea que cuando ustedes leen Mateo, Marcos y Lucas, ustedes están encontrando ahí apóstoles que te cuentan historias y te cuentan toda la historia de Jesús, pero dan énfasis a ocasiones en las que se confirma profecías del Antiguo Testamento. Ellos enfatizan eso. Hay muchas cosas que contar de Jesús, pero las que ellos te cuentan en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas están destinadas a que cuando la gente escucha la historia, diga, les haga un clic en lo que pasó en el Antiguo Testamento. Evidentemente ellos lo escriben para judíos, y los judíos pues estaban empapados del Antiguo Testamento, de todos los libros del Antiguo Testamento, y esa gente conocía las profecías relativas al Mesías. Y entonces cuando vienen Mateo, Marcos y Lucas y les cuentan una historia a un judío, ellos escuchan la historia y dicen, pues eso es lo que dijo el profeta tal, y eso es lo que dijo tal. Y de esa manera, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios cuyo objetivo es demostrar que Jesús era el Mesías. Pero el evangelio de Juan no tiene el objetivo de demostrar que Jesús era Mesías. Eso ya Juan lo da por hecho. El evangelio de Juan tiene un objetivo completamente distinto. Por eso no es un evangelio sinóptico. El evangelio de Juan, ¿saben cuál es el objetivo de Juan? El evangelio de Juan. El objetivo de Juan es demostrar que Jesús es Dios. El objetivo de San Juan es demostrar que el Señor Jesús es Dios. Por eso ustedes van a encontrar continuas referencias de Juan a Cristo como la vida. La vida. Yo soy el pan de vida. Esos versículos que no están en los demás evangelios, nomás están en Juan. ¿Por qué? Porque Juan siempre está hablando de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En él estaba la vida y su vida era la luz de los hombres. O sea, es decir, él trata de mostrar que Jesús es Dios, que él es el creador, que él es la vida y que él es preexistente. Por eso inicia San Juan 1:1, lo que él empieza diciendo es, miren, en el origen, cuando todo comenzó, cuando la historia inició, ya existía el verbo. Y ese verbo se va a convertir en carne. Lo que está tratando de hacer el apóstol Juan es que Jesús era preexistente a la historia. Vamos a leer una vez más. En el principio, está diciendo, antes de eso no hay tiempo. Antes del principio no hay tiempo, ya era el verbo. Ok, vamos a suponer que antes de eso Dios, como por ejemplo se ha tratado de decir, los arrianos, por ejemplo, todos los que creen en la doctrina arriana, entre ellos se cuentan los testigos de Jehová, Arrio era el hereje, lo que le llamamos el sacerdote que se encontraba en el Ponto, Italia. Este sacerdote enseñaba que el Señor Jesucristo había sido el primer ser que habían sido creado. O sea, que Dios, el Padre, antes de crear cualquier otra cosa, creó a Cristo. O creó a Jesús, creó a ese ser que se va a convertir en el ángel de Jehová o que va a ser Dios también. Y por ello dicen, bueno, Jesús es Dios, pero es un ser creado, es el principio de la creación. Toma los versículos y dicen, Dios lo creó primero a él. Eso fue lo primero que creó, a Jesús. Eso es lo que ellos dicen. Pero entonces te encuentras con Juan 1. Juan 1:1 no permite eso. Juan 1:1 dice, en el principio, o sea, está hablando del origen, te dice, ya era el verbo. Eso quiere decir que antes de eso no hay tiempo y ya existía Jesús. Y no solamente ya existía, sino que dice, y el verbo era con Dios. Te hace entender que había un ser al lado del verbo, junto con él. ¿Quién era el otro? Pues dice Dios, te presenta otro Dios. Ya hay, por lo menos San Juan te hace entender que hay dos dioses ahí. En ese versículo, él te presenta dos dioses y te los presenta los dos preexistentes. Te presenta al ser que él llama el verbo y te presenta a Dios juntos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y luego te dice el verbo era Dios. Dándote a entender que Jesús es exactamente igual o el verbo es exactamente igual que el Dios que ya existía en el Arjé. Luego dice, el verbo era Dios. Ahora entendamos, en el griego ustedes pueden encontrar una teta mayúscula. La expresión kai theos gen ho logos quiere decir Dios, era la palabra, o Dios era el verbo, con D mayúscula, no como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se referían, por ejemplo, a dioses, o en el Nuevo Testamento, cuando se referían a dioses venidos de cerca, los demonios o los dioses paganos, utilizaban una D, una delta o una teta minúscula. En este caso, una teta mayúscula, dando a entender que es Dios, igual a Dios. Estamos, es el mismo Dios. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Deuteronomio 32:17, que te presenta una D minúscula para presentarte a Dios chiquito, ¿verdad? En la Biblia del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, ellos colocan a Jesús ahí con una D minúscula. Pero esa es una no correcta alusión al original griego, ¿verdad? El original griego tiene una D mayúscula. Yo les digo, yo hice mi monografía en divinidad, la hice en esto. Este versículo fue mi base. Pero bueno. Entonces dice ahí, este era el principio con Dios, y luego dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que hoy existe llegó a ser. San Juan 1.1 es lo primero. San Juan 1.1 te establece que Jesús ya existía, o sea, en el origen de todo, él ya existía. Te está diciendo, no es creado. Prácticamente lo que Juan está diciéndote en Juan 1.1, el mensaje de Juan es, en esos versículos, ¿cuál es? Es, Jesús no es un ser creado, es lo que te está diciendo. No es un ser creado, es un ser preexistente. Cuando, si nos vamos a ir al origen del tiempo, si existiera algún origen del tiempo, ya existía el verbo. El verbo no existe antes del tiempo, él existe antes del tiempo, él existe ya, existía. Y luego dice el versículo 1.14, y aquel verbo se hizo carne. Y ahí es donde entra la confusión. Porque ese verbo que preexistía se hizo carne. Y ahí es donde comienzan a Jesús a llamarle origen. Y llamarle hijo. Y llamarle humano. Y llamarle hijo del hombre. Y él empieza a referirse a Dios como el Padre. Y la gente se confunde diciendo, pero entonces, ¿por qué le llama Padre? ¿Y por qué él se le llama el origen? ¿Y por qué se le llama el primogénito? Sí, porque él es el primer ser en ese sistema, o sea, que Dios hecho carne, ¿quién es como él? Por eso es unigénito, por eso es único, único en su género. La palabra unigénito quiere decir único en su género. Entonces, cuando dice, por ejemplo, que Jesús es el principio, sí, pues él es el principio y el último. Vamos a ver unos versículos que nos muestran. Estos versículos que te estoy presentando son versículos que no admiten otra explicación más que darte a entender que Jesús es preexistente. San Juan 1.1 es el primero. El segundo versículo que te muestra que Jesús es preexistente es Juan 18:5-6. Miren, vamos a leer lo que dice Juan 18:5-6. Dice Juan 18:5-6, vamos a buscarlo en la Biblia. Ahí estamos en San Juan. San Juan 18:5-6 dice, y le respondieron, eso es cuando van a buscarlo. ¿Se acuerdan que Jesús estaba en el huerto del Getsemaní? Estaba orando. Vinieron a entregarlo, venía a entregarlo Judas Iscariote, venían con él con antorchas a tomarlo prisionero, eso lo cuenta Juan. Y cuando llegan, ocurrió un acontecimiento que los demás evangelios no registran, pero San Juan sí. Miren lo que dijo allí, estamos en San Juan capítulo 18, versículo 5 y 6, dice ahí. Y le respondieron a Jesús, ¿a quién buscaron? Sale Jesús a buscarlos, versículo 4, si lo quieren leer desde el 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, mira la respuesta de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras? Las dos palabras que Jesús respondió, ¿cuáles fueron? Yo soy. Fíjate lo que él dijo. Jesús dijo, yo soy. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué registra San Juan? ¿Qué atestigua San Juan? ¿Qué ocurrió? Acuérdate, ¿qué es lo que Juan quiere? ¿Qué es lo que yo te digo que Juan quiere demostrar? ¿Quién es Jesús? ¿Qué quiere demostrar él? ¿Que Jesús qué es? Que es Dios. Y mira lo que dice ahí. Esto lo cuenta Juan. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué ocurrió? Entonces se acerca Juan. Le dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que les entregaba. Versículo 6. Y cuando les dijo, yo soy, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Retrocedieron y cayeron a tierra. Pausa, tiempo fuera. A ver, a ver, a ver. Explíquenme, por favor, ese versículo. A ver. El Señor Jesús sale a recibir una turba. ¿A qué viene la turba? Pues a llevarlo preso. ¿Tienen algún respeto por Cristo esas personas? No, en lo más mínimo. Y Jesús viene y les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos les dicen, a Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, yo soy. ¿Y qué es lo que atestigua Juan? ¿Qué ocurrió en el momento en el que Jesús dijo, yo soy? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se cayeron al suelo? Es la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Se tiraron ellos solos? Cuando Jesús dijo, oh, se pusieron de rodillas porque dijo, yo soy. No. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Evidentemente hubo una manifestación sobrenatural que hizo que todas esas personas cayeran al suelo. Esas personas cayeron en la expresión de Cristo. Yo soy, cayeron al suelo. ¿Por qué? Mira lo que dice Éxodo 3.13. Vamos a Éxodo 3.13. Éxodo. Y ahora nos vamos al Antiguo Testamento a ver el Dios del Antiguo Testamento. Vamos a ver al Dios de Israel. ¿Cómo se identificó el Dios de Israel? ¿Cuáles fueron las palabras del Dios de Israel en Éxodo 3.13? Mira lo que dice Éxodo 3.13. Acuérdense que Jehová Dios se le aparece a Moisés en la zarza, ¿se acuerdan? En la zarza ardiendo. Y entonces lo manda. Él ve la zarza que no se apagaba y lo manda. Vamos a leerlo si lo quieren ver desde el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a dioses sobre este monte. A Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios. ¿Con quién está hablando? ¿Con Jehová? ¿O con quién está hablando? ¿Con el Dios de Israel? Es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Es el único Dios, el Dios verdadero. El Dios al que todos hoy decimos, el Dios del cielo. Con él está hablando, ¿verdad? Mira lo que dice el Dios del cielo. Ve, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, servirás a Dios desde este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Y respondió Dios a Moisés, ¿qué fue lo que le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo, así les dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Te hace el link? ¿Te hace una conexión en la cabeza o todavía no? Vienen estas personas y les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos le dicen, a Jesús de Nazaret. Y Jesús responde, yo soy. ¿Y qué pasó con esas personas? ¡Pum! Al suelo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante una frase yo soy? Exactamente. Entonces, ¿quién era ese hombre que estaba ahí? ¿Quién era? ¿Quién era? Pues el mismo que está hablando con Moisés en la zarza. ¿Ya te diste cuenta quién es? Es yo soy. Eso es lo que quedó establecido Juan. Dice, miren, cuando Jesús dijo yo soy, ¿se fijaron lo que pasó? Todos cayeron en el suelo. ¿Por qué? Es lo que él quiere establecer en tu mente. Es que Jesús es ese yo soy. Ese mismo. Es el mismo que Dios de tus padres, yo soy. Ok, esa es la segunda. Vamos a ver otros. El otro es Apocalipsis 1, 17 y 18. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, pues el mismo apóstol, ¿verdad? Entonces vamos a Apocalipsis. Te vas a Apocalipsis capítulo 1 y está empezando su libro. Y mira lo que él dice en el 17 y 18. Y miren cómo le llama él o cómo Jesús se identifica en Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. O sea, mire, quiero que entiendas que él está ahí caído delante de Jesús. Puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, Yo soy, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién dijo que era él? El primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy. Ahora, esta frase de Jesús, del primero y el último, la usó por lo menos otras dos veces en Apocalipsis. En Apocalipsis 2:8 y también la usó en Apocalipsis 22:13. Vamos a Apocalipsis 22:13 para que la vean con sus propios ojos. En Apocalipsis 22:13, al finalizar el libro, Jesús vuelve a utilizar la expresión el primero y el último, o el alfa y la omega. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, ustedes dirán, ahí está, ahí está. Él es el primero porque fue el primero creado y el último. A ver, vamos a ver. ¿Quién utilizó esa misma expresión en la antigüedad? Para eso vamos a Isaías 48. Vamos a Isaías 48. Isaías 48, 12 y 13. Miren lo que el Dios del cielo, el único Dios, Jehová Dios, miren lo que dice. Dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo, el primero y también el último. ¿Qué hubo? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién es? Pues el Dios que, el Dios de Isaías. El Dios de Isaías es el primero y el último, el Dios de Isaías. ¿Y cómo se identificó Jesús? ¿Quién es él? ¿Quién dijo? ¿Yo soy quién? Yo soy el primero y el último. Ahora, si ese primero equivale a creación, pues entonces también el Dios de Isaías es creado. ¿Qué hubo? Más bien, es lo contrario, es una expresión de eternidad. La palabra primero y último se refiere a que soy eterno. O sea, no hay nada antes de mí y no hay nada después de mí, es lo que está tratando de decir. Al decir soy el primero y soy el último, está tratando de decirte, no hay nada que sea antes que mí y tampoco hay nada que sea después de mí. Ahora, si hubiese un ser antes de Jesús, entonces él no podría ser el primero. El primero sería el Padre. Ah, por eso identificamos que también el Señor Jesús vino a la tierra. O sea, el Señor Jesús se identifica en todas sus misiones. Primero estuvo en el cielo, estuvo aquí en la tierra. Pero él también se identifica como el primero y el último. Lo hace en diferentes ocasiones. O sea, quiero que entiendan que esa expresión, el primero y el último, no es que él está diciendo el primer ser creado, no. También el Padre usó esa expresión para referirse a sí mismo. Entonces, no lo más lo encuentras en Isaías. También Isaías 44:6. Mira, vamos a Isaías 44:6. Ahí está, cerquita. Isaías 44:6. También Isaías vuelve a identificar al Padre. Otra vez, dice ahí. Mira, así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién? ¿Quién? Jehová. ¿Quién es el famoso Jehová? Pues así se llaman, ¿verdad? Jehová. Bueno, Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero o el último. Y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Qué hubo? A ver, vamos a ver. Ahí está Jehová diciendo, yo soy el primero. A ver, espérame. Pausa, tiempo fuera, espérame. ¿Quién es el primero? ¿Jesús o el Padre? Si Jesús no fuera igual al Padre, no podría ser el primero. O sea, si el Padre, vamos a entender, la idea es que Jesús es un ser creado. Eso quiere decir que hubo un momento en el que el Padre existía y Jesús no existía. Eso no es posible. Si Jesús se identifica por lo menos tres veces como él como el primero, eso sería mentira de Cristo. Pero Jesús dice, yo soy el primero. Y la única forma en la que los dos estén diciendo la verdad, en que el Padre y Jesús estén diciendo la verdad, es que sean igualitos y que hayan existido al mismo tiempo. Es la única forma. De otra manera, los dos, uno de los dos miente. O el Padre, o Jehová miente, o Jesús miente. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Es obvio, es lógico. La lógica me dice, si hay un primero, la idea, por ejemplo, de un testigo de Jehová, o la idea de estos que me mandaron estos panfletos, o la idea de un arriano, por ejemplo, es que primero existió Jehová, en ese caso él sería el primero, y luego él le da origen, o él crea, a un segundo ser que se llama el Hijo. Automáticamente de esa forma, el primero es el Padre y luego es el Hijo. Pero entonces me encuentro que Jesús se identifica 3 veces y dice, yo soy el primero. Entonces, ¿quién fue el primero? ¿El Hijo o el Padre? Entonces, evidentemente, la única forma en la que los dos digan la verdad es que sean al mismo tiempo. Y que solamente la palabra Padre e Hijo sea una manera de identificarse, pero no que realmente sea uno primero y el otro después. Y como yo creo que los dos dicen la verdad, entonces los dos deben ser al mismo tiempo. Te estoy mostrando versículos que demuestran que Jesús no es un ser creado, sino que es un ser preexistente igual al Padre. Vamos a ver otro versículo. Otro versículo. El otro versículo se encuentra en Isaías 9:6. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más. Ahí estamos en Isaías. Por eso a Isaías se le da el nombre del profeta evangélico. Isaías 9:6 dice, fíjate lo que dice, porque un niño, evidentemente está hablando de que va a venir un niño, un humano, porque un niño va a nacer entre nosotros, entre los humanos, un niño. Ahora, ese hijo nos es dado, es un regalo. Por eso cuando les hablé acerca de la gracia, ¿cuál es la gracia? ¿Qué cosa? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿En qué se manifiesta? En Jesús. Jesús es la gracia de Dios, el regalo. Un niño nos es dado y el príncipe será sobre su hombro y se va a llamar su nombre, fíjate el nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Y príncipe de paz. Pausa, tiempo fuera. A ver, déjame ver. ¿Ustedes creen que alguien que tiene temor de Dios le va a poner a su hijo, tú te vas a llamar Dios Todopoderoso, así le va a poner a su hijo? ¿Quién le pone el nombre a ese niño? ¿Quién le está poniendo el nombre a ese niño? ¿Quién? ¿Se lo está poniendo Isaías? No, ¿quién se lo está poniendo? Dios. Dios le está poniendo a ese niño que va a nacer, le está poniendo, mira, ese niño se llama Dios fuerte y se llama Padre eterno. No es Junior, es Padre eterno. ¿Y qué quiere decir eterno? Explíquenme eso. Ahora, mira, si Jesús no fuera Dios, entonces su nombre sería blasfemo. Y si Jesús no fuera eterno, entonces ese nombre sería mentiroso e impropio. O sea, si Jesús no fuera eterno, entonces es mentiroso y es impropio ese nombre. Ese nombre es impropio para ese niño porque ese niño no es eterno. ¿Por qué le llamas eterno? Es impropio. Pero como Dios no hace nada ni impropio, ni mentiroso, ni nada incorrecto, entonces debemos creer que ese niño que nos fue dado es Dios fuerte, es Padre eterno. Son versículos que demuestran que Jesús no es un ser creado, sino que es un ser eterno. El siguiente versículo está en San Juan 14. Vamos a San Juan 14. En San Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, fíjate lo que dice. Esto es Felipe hablando con Jesús. San Juan 14, 8 y 9, dice ahí. Si quieren leerlo desde el 7, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor. Muéstranos, ¿a quién? ¿A quién? Otra vez, ¿a quién? Al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Y mira lo que Jesús le respondió. ¡Qué blasfemo Jesús si respondió incorrectamente! Ahora, si respondió correctamente, entonces no es blasfemia. Y quiero que entiendan, si la forma de responder de Cristo es totalmente correcta, entonces Jesús es exactamente lo que Él dice que es. ¿Ok? Ahora, si Jesús hubiese respondido en forma incorrecta, entonces eso sería pecado. Y si es pecado, entonces Jesús pecó y no puede ser nuestro Salvador. Pero como el Señor Jesús resucitó, demostrando que Él verdaderamente lo hizo todo correctamente y no hubo pecado en Él, tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, entonces la forma en la que Él respondió debe ser correcta. ¿Qué fue lo que Jesús respondió? Mira lo que Jesús respondió. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está pretendiendo que es Él? Jesús está diciendo que Él es el Padre. ¿Qué hubo? Ahí Jesús está diciendo, yo soy el Padre. Yo soy. Y Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque Jesús es igual al Padre. Eso es exactamente lo que Él dijo en San Juan 10:30. En San Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre, ¿sabes qué? Somos lo mismo. Es lo que Él está diciendo, somos iguales. Cosa que no podría ser posible si Jesús fuera creado. O sea, no puede ser. No puede ser que seas igual al que te creó. Sin embargo, ahí deja bien claro que somos lo mismo. De hecho, los judíos tomaron piedras para apedrearlo, pensando que era una blasfemia. Porque tú siendo hombre, le dijeron, te haces Dios. Jesús estaba haciendo a sí mismo Dios. Yo soy el Padre, somos lo mismo. Jesús y el Padre son exactamente igualitos. Fíjate lo que dice Filipenses 2:5 al 7. Es para reafirmar exactamente lo que Jesús dice. Si nos vamos a Filipenses, rápido. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios. ¿Cómo dijiste que era? En algunas versiones se traduce como en forma. Pero me gusta más cuando dice igual a Dios. Igual. El cual, siendo igual a Dios, no tuvo o no estimó el ser igual, ahí sí utiliza ya la palabra igual, en lo que dice en forma, ¿verdad que sí? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser, ¿qué dijo? Igual, ¿a quién? A Dios, igual a Dios, como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se hizo obediente. Ahora quiero que entiendan, aquí tenemos a un ser que es igual a Dios y que dice, mira, me voy a poner en la condición de hombre y voy a actuar como un hombre. Y por eso Jesús viene a la tierra y empieza a hablarle al que es igual a él, le empieza a llamar como mi padre. Pero no tendría que hacerlo porque él es igual al padre. Sin embargo, lo está haciendo porque él mismo se está... ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Filipenses? Él nos lo explica. Se está anonadando, se está humillando a sí mismo. Él se está humillando, pero él es igual a Dios, es igual, es lo mismo. Ahora, ¿por qué dice eso? Bueno, si te vas a Colosenses 2:9, que sigue el siguiente libro, Colosenses capítulo 2, versículo 9, ahí dice que en Jesús habita toda la plenitud. Mira, mira lo que dice el Colosenses 2:9. Dice, porque en él, o sea, en Cristo Jesús, habita corporalmente, ¿qué dice? ¿Toda la qué? La plenitud de la divinidad. O sea, Jesús es totalmente Dios. No hay nada que Dios Padre tenga que Cristo no tenga. No hay nada. No hay ningún poder, ninguna palabra, ninguna característica que Dios Padre tenga Porque si el Padre tuviese algo que Jesús no tenga, entonces no tendría la plenitud. Porque la plenitud dice que eso quiere decir que no hay nada que sea distinto al Padre en Cristo. En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, Jesús es plenamente Dios, plenamente. Eso es lo que está tratando de mostrar. Estos versículos te demuestran que Jesús es exactamente igual a Padre, igualito. Y entonces dicen, pero bueno, ¿pero por qué Jesús se refería al Padre como su Padre? Si era igual a Él, ya te lo está diciendo Pablo. Pablo te está explicando que Jesús se humilló a sí mismo. Tomó la forma humana. Por eso Isaías dice, ese niño que viene aquí, que va a vivir entre nosotros, es Padre Eterno, ese es Dios. Y a veces nos confundimos al leer cuando hablan acerca del primogénito de toda criatura. Sí, porque Jesús es el prototocos en términos de que Él es el prototipo. ¿Quién más es como Él? Dime tú, ¿qué otro ser alguna vez ha existido que sea como Él? Pues nadie, pues por eso Él es el primogénito. Es el único así, el único en su género. Nadie más es como Él, que sea Dios y humano, y que antes haya sido ángel. ¿Quién? Pero realmente es eterno. Él ya existía desde siempre, nunca fue creado, es igual a Dios. Ese ser maravilloso que hoy le llamamos Jesús, alguna vez se le llamó Miguel, y alguna vez se le llamó el ángel de Jehová. Pero quiero que entiendas que es un ser preexistente, igual a Dios, igual. Y eso es lo que nosotros no entendemos, porque esa es la divinidad, lo maravilloso de la divinidad, la existencia del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado tratando de mostrar a través de estos temas, y la existencia de Jesús. Ahora veamos algunos versículos que demuestran que Jesús es Dios. Aquí están, mira, todos esos versículos que están leyendo ahí en la pantalla te hablan acerca de la divinidad de Cristo. Por ejemplo, Colosenses 2:9, que ya lo leímos, Romanos 9:5, ya no los vamos a buscar porque no tenemos mucho tiempo, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. 1 Timoteo 3:16, ¿qué dice 1 Timoteo 3:16? Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dijo? Dios se manifestó como en carne. En Mateo 28:16-19, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Ahora, ¿quién es digno de ser adorado? Pues solamente Dios. Pero algunos tenían dudas y decían, ay, ¿será que lo debemos adorar? ¿Por qué? Porque lo veían humano. Y decían, ¿este cómo va a ser Dios? Pues si es humano, yo lo vi aquí, yo lo creció, era hijo de María. Pero eso es el misterio de la piedad, que Dios se haya metido en un cuerpo humano. Eso es algo, es increíble, es maravilloso. Pero es maravilloso, este estudio es maravilloso, lo que Jesús hizo es maravilloso. Siendo igual a Dios, no tuvo por su pasión ser igual a Dios, sino que se anonadó. Totalmente se hizo nada al convertirse en uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso de esto, por eso es admirable, ¿verdad? Admirable. Ahora, por eso cuando Jesús nos manda a bautizar, no nos manda a bautizar en nombre de Jehová, ¿verdad que no? Dice, vayan y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si no existiera el Espíritu Santo, entonces ¿para qué nos manda a bautizar en nombre del Espíritu Santo? ¿Y por qué nos manda a bautizar en nombre del Hijo? Evidentemente, aquí Jesús te deja bien claro que hay tres personalidades. Y las tres personalidades están al mismo nivel. El Padre, el Hijo y lo que Él le llama el Espíritu Santo. Bautícenlos. Cuando ustedes hagan un creyente, ese creyente tiene que ser nombrado bajo el nombre del Padre, bajo el nombre del Hijo y bajo el nombre del Espíritu Santo. Esa no es una orden humana, fue una orden directa de Cristo a sus discípulos que formaron la iglesia que hoy le llamamos la iglesia cristiana. Y luego, el siguiente versículo está en San Juan 20:28-29, y usted va a encontrar a Tomás. Mira lo que hizo Tomás. Esto se lo dije a unos testigos que vinieron a mi casa un día. Estaban ahí. Y les dije, miren, yo adoro a Jesús como mi Dios, como lo hizo Tomás. Y se quedaron así, ¿cómo lo hizo Tomás? Entonces busqué el versículo y mira lo que hizo Tomás con Jesús. Y Jesús dice en San Juan 20, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. ¿Qué le dijo Jesús que era? Tú eres mi Dios. Eso le dijo Tomás a Jesús. ¿Qué hubo? Pero tú eres mi Dios. ¿Y por qué se lo dijo? Pues porque lo vio vivo, resucitado. Le enseñó las palmas de las manos. Le dijo, mira, pon las manos aquí. Y lo vio. Ahora Jesús lo reprendió. Le dijo, no me digas si es blasfemia. Jesús no reprendió. Siempre que se postaban de rodillas para adorar a Jesús, él aceptaba que lo adoraran. Mira, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 9, versículo 35 y 38. Oyó que Jesús que había echado fuera y hallándole. ¿Se acuerdan? Ese es el hombre que había sanado, que estaba ciego. ¿Se acuerdan? De nacimiento. Y oyendo Jesús que le habían echado fuera, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, ¿y le has visto? El que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Le adoró. Se puso rodillas y lo adoró. Ahora Jesús le dijo, no me adores. Como alguna vez este Cornelio se le puso rodillas a Pedro. ¿Se acuerdan? Se le puso rodillas y le dijo, no, yo soy humano. O como Juan se le puso rodillas al ángel, allá en San Juan, en Apocalipsis 19, 10. Se le pone rodillas y ¿qué dijo? La historia de Pedro donde se le pone rodillas a Cornelio está en Hechos 15. Y esta está en Apocalipsis 19, 10, donde se le pone Juan de rodillas a un ángel y el ángel le dice, no te pongas de rodillas. Pero aquí el ciego se le pone de rodillas a Jesús y lo adora y Jesús acepta la adoración. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, lo que estamos viendo ahí, Él es Dios. Es Dios. Mira, vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, en Marcos 5, 6. Y como vio a Jesús, de lejos corrió, ¿y qué hizo? Ahora, ¿quién es ese que hizo eso? ¿Lo saben? Busquen el versículo y me dicen quién es. Marcos 5, 8. Pero 5, 6. Marcos 5, 6. A ver, esta es trivia. A ver. ¿Quién fue? El endemoniado gadareno. A ver, ¿quién controlaba el cuerpo de ese endemoniado? Una legión. Y, o sea, ¿cuántos demonios eran? Como 2,000, ¿verdad? Porque se le metía una piara de cerdos. Okay. ¿Qué hicieron los 1,000 demonios cuando vieron a Jesús? Se pusieron de rodillas ante Jesús y lo adoraron. A ver, eso está buena, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Quiénes son? Aquí no estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de seres extraterrestres que sabían quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Nos atormenta, se vienen a atormentarnos. Pero aquí se le ponen de rodillas. O sea, Marcos registra que se pusieron de rodillas a adorar a Jesús. Porque Jesús es Dios. Noten que ese humano que andaba aquí no era un humano. O sea, lo veíamos y parecía un humano. Y él hablaba como humano. Y cuando se refería a Dios, se refería como el Padre nuestro, ¿verdad? Y hablaba como fuera. ¿Por qué? Porque él se anonadó. Él tomó la forma de siervo y actuó como un humano y vivió como un humano debía vivir. Pero Jesús no era un humano. Para darnos ejemplo. Y de hecho se bautizó. ¿Se acuerdan lo que él dijo? ¿Para qué se bautizó? Para que así como yo he hecho, dice, ustedes también hagáis. Para dar testimonio, exactamente. Ahora, mira lo que dice Mateo 15, 25. Entonces ella vino y le adoró. Él le dijo, Señor, socórreme. Otro, Mateo 9, 18. Hablándole estas cosas a ellos, y aquí vino el principal de la sinagoga, Jairo, y le adoraba. Y Jesús le decía, no me adores. No, es que eso Jesús no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios, o sea, el hecho de que nosotros nos le pongamos de rodillas a Jesús y lo adoremos, en ningún momento va a ser malo, al contrario, eso es lo que hacían todos los seres de todas partes. De hecho, en el Salmos vas a encontrar que el Padre le llama, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle. Jesús es Dios. Bueno, esos son algunos de los versículos. Ahora, ¿qué nos dice el Espíritu de Profecía acerca de Cristo? El 29 de agosto, este es para los estos que vinieron a entregar esos panfletitos aquí, ¿no? Dijo, Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Preexistente y existente por sí mismo. Eso quiere decir que no hubo un padre que lo hiciera, no. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin, nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento, había estado junto a Dios. Signs of the Times, 29 de agosto de 1900. Era igual a Dios, infinito y omnipotente, es el Hijo Eterno y existente por sí mismo. Manuscrito 101, escrito en 1897. Ya está terminado, ahora sí se los voy a mandar a Chuy completo. De hecho, ya tengo todos los versículos, y los que lo quieran, pues ahí me pasan sus emails y se los mando. Esa es la respuesta al panfletito famoso ese que nos repartieron. Jesús es Dios, el Espíritu Santo. Ah, de hecho, agregué muchas cosas del Espíritu Santo. Si déjenme ponerles algunas cosas aquí que puse del Espíritu Santo interesantes. Nada más como resumen de lo que estuvimos hablando. A ver. Hoy no tengo prisa porque no me toca predicar en Jordán. Está raro, ¿verdad? Que siempre tengo que salir corriendo. Ahora los veo así con cara de, el pastor está muy tranquilo. Sí. Aquí está. Ya lo terminé. Es un panfleto de 17 páginas. Así que no se los voy a imprimir. Si lo quieren por email, ya ustedes lo imprimen. Son muchas hojas. Me duele el codo. Me sale lo regiomontano. Ok, ahí se los mando. Se lo voy a mandar a Jessica. Ya les mandé uno, pero no estaba terminado. Ya está terminado. De hecho, ahí hay muchas notas mías. Las que están en azul, todas son... Bueno, no todas, porque hay muchas que sí son partes de versículos. Todos estos textos del Espíritu Santo... Y trae comentarios ahí míos tratando de explicar los versículos. En todos estos versículos ustedes muestran, es tratar de demostrar que el Espíritu Santo tiene personalidad. Primero todos los versículos que presentan, ustedes van leyendo todos los versículos y al final se dan cuenta de 10 cosas. Las 10 cosas que ustedes pueden ver son esas 10. Mira, número 1, el Espíritu Santo tiene opinión. O sea, todos los versículos que les puse, porque puse, pues son como unos, ¿qué? 70 versículos del Espíritu Santo. Bueno, de esos 70 versículos del Espíritu Santo, lo que trato de mostrar son estas 10 cosas. Número 1, que el Espíritu Santo opina. Si fuera una fuerza, como pretenden, por ejemplo, los arrianos, que es una fuerza, pues ¿cómo una fuerza puede tener opinión? Para tener opinión hay que ser una mente. O sea, como tú y yo, pues podemos opinar porque tenemos mente propia. Entonces el Espíritu Santo tiene opinión. En esos versículos se demuestra que él opinaba. Él decía, no vayas, no, a este sí, a este no, vete para allá, no digas. O sea, versículos que muestran que el Espíritu Santo opinaba. También muestran que el Espíritu Santo tiene ideas. O sea, que si fuera una fuerza, no se le podrían ocurrir ideas. ¿Cómo a una fuerza se le ocurren ideas? Para que algo se le ocurra ideas, tiene que tener capacidad de raciocinio o razón. Y esa fuerza, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, pues ¿cómo puede tener ideas? ¿Cómo se le pueden ocurrir ideas a la fuerza? No es una fuerza, es una persona que se le ocurren ideas, una persona que tiene opinión. Y no solamente tiene opinión, sino que también decide. Versículos en los que se muestran que el Espíritu Santo decide, él decidió. Toma decisiones, tú no vas, tú vas. A este póngalo, a este no lo pongan, a este... El Espíritu Santo les decía, a este no vayas, o les decía, sí ve, le pareció, dice en los versículos, le pareció bien al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo, Hechos 5.32, y el Espíritu es testigo, así como nosotros, dice. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es testigo. ¿Cómo puede ser el Espíritu Santo testigo de qué? Para ser testigo tienes que ser una persona que piensa, que yo lo vi. Tienes que ser una persona. Y luego te ves otros versículos, por ejemplo, el Espíritu Santo tiene voluntad propia, el Espíritu Santo tiene sentimientos, por ejemplo, aparecen algunos como que se entristece, como que se contrista, como que se enoja, como que se goza, y pues para eso tienes que ser un ser que piensa. También tiene conocimientos, o sea, sabe, se le ocurren, dice, enseña, para enseñar pues tiene que tener conocimientos, enseña, y se presentó en forma corporal. En forma diferente al Padre y en forma diferente a Cristo, porque estaba el Padre desde el cielo que habló, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo vino en forma de una paloma, y Jesús era el Hijo. Ahí estaba un ser distinto a ellos que se presentó en forma corporal. Y luego vas a encontrar que también se expresa de él en varias ocasiones como una tercera unidad, o sea, como un ser separado del Padre. Por ejemplo, cuando Jesús viene y dice el famoso versículo que el otro día les dije, cuando Jesús viene y dice, le voy a decir a mi Padre que les mande a otro ayudador, a otro. Le voy a decir a mi Padre que les mande a otro ayudador. Pues te está diciendo, es como si yo vengo y te digo, mira, voy a hablar con mi papá para que te mande un pintor. Pues eso quiere decir que el pintor no soy yo, ni tampoco es mi papá, te va a mandar a otra persona. Y aquí viene Jesús y le dice, le voy a decir a mi Padre que les mande a otro consolador, al Espíritu de verdad. Y dice, y es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir a vosotros. Da a entender que el Espíritu Santo es otro diferente a él. No los voy a dejar solos, les voy a mandar a otro que les va a ayudar, y ese va a quedar con ustedes para siempre. Y luego se presenta, muchas veces se le presenta que se puede pecar contra él. Si fuera una fuerza, ¿cómo se puede pecar contra una fuerza? La única forma de pecar contra alguien pues, es alguien que piensa, alguien que, al que puedes blasfemarlo. El Espíritu Santo se puede pecar contra él. Y otra cosa, tiene un templo. ¿Y para qué sirve el templo? De acuerdo a 2 Corintios. ¿Para qué sirve 1 Corintios? Perdón. ¿Que ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un templo? Díganme, ¿para qué sirve un templo? Para adorarlo. Y el templo es el cuerpo. ¿Verdad que él dice? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son, qué dijo? ¿Templos de quién? Del Espíritu Santo. Y que no sois vuestros. Pues glorificad pues a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿Y quién es el Dios del cuerpo? El Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y bueno, en pocas palabras, no puede ser una fuerza y tener estas características. No puede ser una manifestación omnipresente del Padre y del Hijo y tener la 7, la 8 y la 9 de las que tenemos presente ahí. Y luego aparecen, bueno, una serie de versículos del Espíritu Santo. Y por último, les puse todos los versículos de Jesús. Ahí está, Jesús como Dios no creado, lo que te acabo de presentar. Y luego una serie de versículos que me demuestran que Jesús es Dios. Ahí está, ya se los voy a mandar, listo. Ese se los voy a mandar a estas personas ya para que no pongan gorro. Y a ustedes para que lo tengan ahí archivado. Sí, es que mandan muchos. ¿Eh? Pues sí, él me da el panfleto y yo le voy a dar el mío. Ahí está, ¿verdad? Intercambio. Ah, ok, excelente. Los que tengan su email se los mando, ¿eh? Ah, ok. Ah, pues es ya directo, se los paso. Ok, pues, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Está bien? ¿Está todo claro como el chocolate espeso? Sí. Ajá. Ah, dice, ¿por qué me has abandonado, padre? ¿Por qué me has abandonado? Bueno, porque Jesús murió lo que es la muerte segunda. Acuérdense que la muerte que nosotros tenemos no es la muerte realmente. Esto, Jesús le llama a esto quedarnos dormidos. Pero la muerte que Jesús padeció es la paga del pecado. La que de veras es la muerte, le llamamos la segunda muerte porque es la que van a pagar cuando ya la gente paga por su pecado. O sea, Jesús muere la que es la segunda muerte. A diferencia de la primera muerte, hasta el último momento que respiramos, que estamos conscientes, el Espíritu Santo va a estar ahí cerca de nosotros, luchando con nosotros para tratar de llevarnos al arrepentimiento, y si no, para que nos salvemos. O sea, Dios no se retira de la persona que se muere. En este momento no ha habido ningún ser humano que haya muerto sin Dios, sin la presencia de Dios a su lado. Sin la presencia de Dios a su lado, aunque no lo hayan querido notar, eso es otra cosa, pero Dios ha estado allí. El único ser que ha sufrido la muerte sin Dios es el Hijo, en este caso Jesús. O sea, él murió con un Dios ausente. O sea, el Espíritu Santo y el Padre se retiraron y él tuvo que morir solo. ¿Por qué? Porque la muerte segunda es el pago del pecado. ¿Y qué es lo que eligió la persona? Lo que la persona eligió es separarse de Dios. Entonces Dios dice, ok, pues te dejo, todo lo que tú quisiste. Y la persona muere separada de Dios. Y eso fue lo que mató a Jesús. Cuando Dios se separa de él, Jesús hasta lo reclama. Dice, ¿por qué me abandonas? Pero... Eso es libre albedrío. Sí. Mientras muera en la primera muerte, dice la palabra de Dios, no apagará el pábilo que humea. O sea que hasta el final ahí va a estar luchando. No retarda, no retarda la, su venida como alguno tiene importancia, sino que es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la segunda muerte, en esa sí ya no. Ahí sí ya, porque respeta lo que ellos decidieron. La última muerte es la última. O sea, en esa muerte sí va a dejar que los seres humanos mueran separados de él. Es una muerte llena de angustia. Eso los seres humanos no saben lo que es, que Dios se separe de algo, de uno, lo abandone. Eso nomás Jesús lo ha sentido, es el único que lo ha sentido. Sí. Pero la cosa es esa, que la segunda muerte Dios se va a separar, Dios se va a retirar. ¿Por qué les dijo? Pues porque quería que fueran a Galacia, ¿no? Si hubieran entrado a esa zona de Asia, a Misia y a Frigia, a Panfilia, evidentemente se hubieran ocupado y no hubieran hecho la obra que él quería que realizaran en Galacia. La razón por la cual quería que fueran a Galacia es que cuando fueron a Galacia ganaron almas directamente del paganismo. Lo que habían hecho hasta ese momento era ganar puras almas, vamos a decirlo así, que habían llegado al judaísmo y luego se hacían, eran paganos pero se habían hecho medio judíos, o sea, estaban así medio medio. Pero cuando se fueron a Galacia, cuando pasaron a Galacia y le ganaron al carcelero de Filipos, tenemos una persona que se bautizó sin pasar por la iglesia judía. O sea, una persona tomada del paganismo directamente al cristianismo. O sea, lo que el Señor Jesús quería, o lo que el Espíritu Santo quería, o lo que el Padre quería en ese momento, era que los discípulos dieran el paso a ganar directamente paganos, o sea, no quería que fueran a ganar judíos o medio judíos para al cristianismo, no, sino que directamente paganos al cristianismo. Así es, bueno, hay razones que a veces nosotros no entendemos y el Espíritu Santo evidentemente los estorbó y dijo, no vayas aquí no vayas, o sea, no. Y ellos entendieron, porque estaban en tal comunión con el Espíritu Santo que entendieron que no quería que fueran para allá. No les había explicado por qué, sino que hasta que vino el sueño, porque acuérdense que el Espíritu Santo no, el Señor Jesús dijo, nadie ha oído su voz, o sea, es algo, ni lo han visto, ni lo han oído, ni lo han conocido, entonces es bien difícil oírlo, entonces se manifiesta a través de sueños y cosas así. Es algo que nosotros no entendemos exactamente cómo funciona la omnipresencia. Es que el Espíritu Santo está en función omnipresente, eso es algo distinto. El Padre no está en función omnipresente, ni Jesús, pero el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo está en función omnipresente, o sea que está en todas partes, y evidentemente en esa función omnipresente, que también Jesús puede hacerlo y también el Padre lo puede hacer, son características de la divinidad, en esa función evidentemente yo no sé, ocurre eso, que no lo oímos, que no lo vemos, pero está. A ver... Pues es probable, al ser humano, los humanos no podemos estar en muchas partes al mismo tiempo, nomás estamos en una. O sea que después de que se fue al cielo, pues sigue siendo humano, hasta el día de hoy sigue siendo humano. Y él dio bien claro, dio a entender que iba a enviar al Espíritu Santo y que nos convenía que se fuera para que viniera el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, sí. Él, como, pues yo creo que no. El cuerpo, ¿no? Al ser cuerpo, ¿no? Al ser un cuerpo, sí. O sea, el cuerpo de Cristo no puede estar en todas partes. Es un cuerpo humano. Pero a través del Espíritu Santo, acuérdense que ellos tres son uno. A través del Espíritu Santo, Él puede estar donde sea. Por eso es que le dijo, vendré a vosotros. Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Sí, hermana. Por más que tratemos de estar muy... Así es. La que es contra el Espíritu Santo. Así es. Su trabajo es redarguirnos, llevarnos al arrepentimiento. pues no pueden ser perdonados. De gemidos indecibles. Claro, y su misión es mucho más extensa que la que Jesús hizo, porque Jesús vino en forma humana. Ahora, el Espíritu Santo está en forma divina, o sea, él está en su manifestación omnipresente, y su trabajo es mucho más extenso. Mucho, claro. Por eso cuando Jesús dice, lo que ustedes digan contra el Hijo del Hombre, o sea, contra mi manifestación humana, de que yo esté aquí, les será perdonado. Porque ustedes me ven como humano y a lo mejor tienen sus dudas, pero la que es contra el Espíritu, esa no les va a ser perdonada jamás. Sí, hermana. Ajá. Sí. Pues a lo mejor lo que sí, miren, hay un versículo en Isaías 30, 21. Isaías 30, 21 que dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, anda por ahí. El Espíritu Santo así es, o sea, él viene y te dice, ¿verdad? Por aquí, por allá. Bueno, señores, hemos terminado. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Te agradecemos, Señor, porque nos has llamado las tinieblas a tu luz admirable. Y nos has dado tu santa palabra para poder entender, aunque cosas difíciles, las has dejado allí escritas para que nosotros podamos aceptarlas, muchas de ellas por la fe, otras tratar de entenderlas de una manera maravillosa, tú nos puedes ayudar. Queremos ponernos en tus manos el resto de esta semana. Permítanos prepararnos para encontrarnos contigo este próximo sábado. Que podamos a lo largo de nuestra vida seguir teniendo una relación íntima con el Señor Jesús, seguir obedeciendo a la dirección del Espíritu Santo y por sobre todas las cosas reconociendo a nuestro Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.